Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Aquí estamos con ustedes en la sintonía de Espacios FM 107.3, en la compañía de su programa Acompañando la Mañana. Tengo aquí a mi lado a mi querida amiga, que ella siempre me acompaña, y ella nos va a saludar antes de continuar. Buenos días, saludo a toda mi gente de mi población y a la vez saludo para la gente que está enfermita, la gente que está de cumpleaños y la gente que está de onomástico. Si tienen alguna inquietud o algo, llámenlo a la radio. La señora Anita les va a dar al tiro el número para que lo estén llamando. Exactamente. Hoy día estamos saludando, hoy día martes 27 de noviembre, a San Virgilio. ¿Habrá alguna Virgilia? Tiene que haber. Puede ser, ¿ah? Sí. Yo creo que no, está bien. Bueno, como acá decía nuestra amiga, si ustedes quieren enviar algún saludo, pedir alguna canción a su gusto o pasar algún aviso de utilidad pública, aquí le vamos a dar los siguientes contactos. Por ejemplo, el teléfono tenemos el 41 22 22 363. La página es www.espaciosfm.cl. El WhatsApp, más 569-567-39535. Ahí están todos los contactos para que ustedes nos llamen y puedan enviar sus saludos y pedir sus canciones preferidas. Bueno, en este momento ahora nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos lueguito. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. nadie. Somos de fuga. Eras un pedacito de escarcha que se derritió aquella madrugada. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo que hoy día, martes 27 de noviembre, se celebra San Virgilio. Bueno, aquí nos vamos a ir a algunas noticias. Dice, en los barrios comenzarán los festejos del aniversario de San Pedro de la Paz en 5 sectores de la ciudad. En diciembre, San Pedro de la Paz cumple 22 años y la comunidad lo celebrará en grande con distintas actividades organizadas en conjunto con el municipio sanpedrino. A través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, los festejos comenzarán el sábado 1 de diciembre en la Caleta Alto del Rey de Boca Sur Viejo. ¿Qué le parece? Bonito. ¿Cierto? ¿Cuánto cumple? 22 años. Tampoco. Hoy sí, es que seguramente desde que es comuna, o sea, yo pienso que San Pedro, sí, hace tiempo. Yo creo pero... que debe ser así como comuna. Claro, desde que es comuna más que nada, creo yo. Pero está bien que se celebre, ahora que parece que no van a tener fuego artificial. No, no van a tener fuego artificial. Bueno, entonces tienen que celebrar de alguna forma. Claro, de alguna manera pueden ellos... Bueno, nosotros aquí estamos leyendo prácticamente los titulares de las noticias y les recuerdo que si ustedes quieren profundizar en ellas y saber un poco más, vayan a espacios fm y ahí van a encontrar todas las noticias, ahí la pueden ver ustedes y profundizar más que todas más las de informaciones. Lo que ahí está toda la información, ¿sí? Y vamos acá a leer un aviso de utilidad pública. Dice, gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81 Talcahuano, desde las 17 horas, valor entrada 3.000 pesos. Esto es para ayudar a un vecino que era de acá, de la población. Tenemos otro aviso acá, dice, se arrienda pieza amoblada, señorita que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesado, llamar al 41 21 60 562 o bien al 94 89 52 958. Esto está a minuto de universidades e instituto. Ahora vamos a pasar a otra noticia. Dice, el estrés de fin de año podría influir en la fertilidad. ¿Podría ser? Se puede andar más... Bueno, uno anda en otras cosas, anda... Anda pensando cómo lo vamos a hacer. Anda pensando cómo lo vamos a hacer para comprar los regalos, claro, puede ser por ahí, puede ser. Es que prácticamente eso más que nada es como un estrés de las personas a fin de año porque todos andan preocupados de distintas cosas. Claro, andamos. Entonces, eso es más que nada psicológicamente. Claro, no, y lo otro también se puede prestar para reír un poco esta cuestión, porque claro, uno anda pensando cómo voy a comprar los medicamentos, o sea, los regalos, a ver, a quién le voy a regalar, que el amigo secreto, que la exposición de tal día, que hay que terminar los trabajitos para poder ir a las exposiciones, o sea, como que ya después uno llega, se acuesta en la noche y hasta el otro día, Dios pampa mía nomás. Claro, estresada. Yo creo que eso podría influir, ¿no? Pues a lo mejor por ahí va la cosa. Acá tenemos otra noticia que dice, próxima semana inaugurarán baños públicos de la Plaza de Armas. Para septiembre el municipio había contemplado inaugurar los baños públicos en la Plaza de Armas, pero finalmente la fecha se extendió y quedó su apertura agendada para la próxima semana como plazo final. Los baños de la Plaza de Armas están listos, solo que falta un par de detalles relacionados con el ornato. Sí, yo creo que ya viene la, por ejemplo, tendría que estar listo, vienen las actividades para la plaza. Sí, y aparte que viene la exposición, anda mucha gente también. Viene las exposiciones, que hay muchos stands, se llena la plaza. Ha ido a ver las exposiciones que hacen ahí en la plaza, ¿no? Sí, bonito. Son preciosas, muy lindas, y hay hartas cositas así como para solucionar el estrés de fin de año y comprar un poquito. Pero hay que tener plata. Pero hay cositas que... Sí, económicas. Económicas, sí. Pues, aunque no, como que no estoy muy de acuerdo con esa economía, así con los artesanos, porque ellos... Se sacan la mugre, pues, sí. Mucho tiempo lo que ellos... Hacer sus trabajos. Hacer sus trabajos. Oye, uno que las costura, que es... Hay muchos artesanos hacen cosas sin máquina, o sea, así cosiendo a mano. Sí. Claro. Por eso es artesano. Por eso es artesano, pero somos muy mal pagados los artesanos, sí. No. La gente no sabe valorizar. No. Poco menos no quieren ellos poner el precio. Claro, pues. Sí, es verdad. Si no, van a comprar a los chinos, que sí, también, sí. Sí, hay cosas bonitas, pero no se puede igualar, o sea. Ah, no, son cosas diferentes. Así que vecinas, si ustedes tienen la posibilidad, porque yo creo que más de algún taller de aquí también va a exponer a la Plaza de Armas, entonces puede comprar ahí su regalito para el amigo secreto, no sé, pues, ¿qué idea le puedo dar? Una bolsita de pan, por ejemplo, que ahora hay que tener su bolsita. Sí, para sí, hay que tener bolsita. Sí, venden cosas lindas, venden cosas súper bonitas y súper prácticas. Y así también ayudamos a nuestros vecinos acá que están en sus talleres, y nuestras vecinas ahí que hacen sus cositas para... Están todo el año haciendo sus cositas. Claro, por último recuperar la inversión que han hecho para después continuar en lo mismo. Bueno, después de esta pausa, ahora vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y nos vamos a una pausa musical. A propósito, pues, digo yo. Thank you.

Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Aquí tenemos una otra, más que noticias, como, o sea, es como, a ver, como una, ¿cómo lo podríamos llamar, Carmencita? ¿Pero de qué se Porque trata? Porque prácticamente son como más que noticias, son... ¿Avisos? Podría ser así. Porque mira, te explico, aquí dice, el exceso de grasa encoge el cerebro. Dice, la grasa encoge el cerebro, un estudio realizado, o sea, yo, perdón, volviendo al punto que, más que noticias son como estudios que se han hecho. Sí. Eso, ahí estamos ya. Dice, un estudio realizado por Paul Thompson, investigador de la Universidad de California, apunta a que la obesidad puede reducir el tamaño del cerebro en los ancianos, haciéndolos más vulnerables a la demencia. O sea, ¿qué indica eso? ¿No hay que comer grasa? ¿No hay que ser gordo? Por lo visto, sí. Pero dígame hoy en día, ¿quién no es gordo? O sea, estamos todos sonados. Sí. Estamos ya, pero todos. Usted se cuida por último. Bueno, sí, yo creo que todos nos cuidamos, pero la grasa está, pero, o sea, cuestión, sí. no puedo llegar yo y agarrar una espátula y sacarla. Pues, a veces son gente que es gorda porque tiene problemas las glándulas que no les funcionan bien. Por ejemplo, la tiroides, claro. Sí, y la mayoría de la gente tiene eso. Sí, nosotros tenemos un porcentaje bien alto de obesidad aquí en Chile, oye, pero... Es enorme. Sí, y en los niños también. ¿Nacen así gorditos? Sí, sí. Hace ratito ya que la gordura dejó de ser la gordura parte de la hermosura. Sí. Bueno, cuando antes, no, qué gordito el niño. Pero lo celebraban harto. Claro. Es que parecía al lado de un flequito. El otro estaba desnutrido. Sí, claro. No, el otro gordito. Y le daban más que comer. Gordito, buena salud, rosadito. Los cachetitos. Unos cachetitos, claro. Había un cachetito donde agarrar ahí. Bueno, en todo caso, ahora nos damos cuenta que no. No es una cosa. Su peso normal nada más, que los manteniendo a los niños, no sobrealimentarlos tanto. Porque yo creo que más que la sobrealimentación aquí son los dulcecitos, eso, las golosinas. Yo creo que por ahí va más que... Que pero la grasa. A veces mala la alimentación, igual son gordos. Porque consumen mucha comida chatarra. Sí, pues bueno, la alimentación aquí en Chile tampoco no es todo lo bueno que se debiera. No. Y bueno, porque tampoco tenemos tanto el billete como para ir y comprar buena alimentación. Por ejemplo, generalmente, ¿qué es lo que hace uno? Tallarines, pues. Un plato de tallarines con huevo. ¿Cómo la viste? Es que los tallarines están más baratos que... La legumbre está cara, la carne igual. Y rinden más, dices tú. Exactamente. Claro. Claro, donde hay 5 o 10 personas. A ver, la mamita, cuando andamos más o menos rapidita, queremos algo rico, papa frita. La papa también está cara ahora sí, ¿eh? 800 pesos el kilo, 900 pesos. Sí, también está cara, así que también ya por lo menos ya eso ya no es una opción. No. Pero a los chicos les encantan las papas fritas, pues si uno les quiere hacer algo, agasajarlos con algo, papas fritas. Pero por último, compran las papas fritas en los supermercados, igual. Pues. También, sí. Bueno, aquí tenemos otra... ¿Noticia? No es precisamente noticia, como... ¿Cómo fue que le pusimos el nombre delante? Más que noticia es un... Ya se me escapó de nuevo otra vez ya, pero cuando me acuerde, mi querida vecina, le voy a decir de qué se trata esta cuestión. Ya, pero dice, ¿cuántos pelos se nos cae al día? Dice, de manera natural, nuestro cabello está en continuo proceso de regeneración. Los pelos con los que nacimos no son los que nos acompañarán toda la vida, sino que se van renovando. Cada pelo vive de 2 a 6 años y pasa por 3 fases en lo que se conoce como un ciclo capilar. Crecimiento, estancamiento, a ver, crecimiento, estancamiento y caída. Dice, es un proceso normal que además se acentúa en otoño, un momento en el que perdemos más cabello de lo habitual. Aunque es difícil dar un dato promedio, se calcula que una persona tiene unos 100.000 pelos, ¿cachai? 100.000 pelos. 100.000 pelos en tu cabeza, cabecita. Si diéramos tenerlo en plata. Y yo no, cuando se le cae el pelo, que lo siente. Oh, claro, porque ya se ve pelada ya. 100.000 pelos, dice. Y cada día perdemos de 50 a 150 cabellos. Mira, ve. Sí. Es harto, po. Es harto. Así uno diera a perder en peso. No, es cierto, sí. Dice, además, durante el otoño, esta cifra puede duplicarse e incluso triplicarse. La cuestión es, ¿cómo saber si estoy perdiendo más cabello de lo normal? Contar los pelos que perdemos cada día es bastante complicado, así que los expertos proponen una solución más sencilla. El signo de la tracción o signo de Savouraud. Si al tirar del pelo se desprenden más de 2 o 3 pelos, puede considerarse que la caída está siendo más intensa de lo normal. Está bueno, ¿eh? O sea, si uno... Bueno, uno cuando se lava el pelo, a veces uno en la ducha, uno se pasa, generalmente se pasa la mano por la cabeza. Hoy sale cualquier cantidad de pelo, ¿ah? Sí. Así es que por lo menos ya... Ahí se bota unos cuantos. Bueno, eso es una manera entonces de saber si estamos perdiendo, o sea, tenemos que ir al médico en caso se nos cae todo el pelo. O sea, si vamos a hacer pelar, no sé. O sea, de todas maneras hay que ir a ver médico. Claro. Y como los médicos están súper hoy día está especial para ir para allá. Sí, claro. Pues mire que ayer me pegué 2 viajes a ir a consultar si hoy día había médico. No hay médico. No, hoy día están en paro. 2 días en paro. Chanfre, y todavía no se sabe si seguimos para el tercero. Yo claro. Creo que así como vamos mal. Chupa, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar con más encima el ministro de Salud renunció. Mejor sí, dijo, pero... me voy. soldado que arranca de cómo sirve para otra guerra. Claro, aquí que busquen otro. Chanfre, chuta. Bueno, está un poco complicada la situación en nuestro país, pero... De a poco tendrá que esto de alguna manera solucionarse. Y eso que todavía hubiese estado nuestro otro panelista aquí, habría dicho, y eso que todavía no hemos salido a la calle los pensionados, ¿eh? Eso, otra cosa dijo. Pero bueno, esperemos que se llegue a un buen acuerdo, a un término medio, por último, los sueldos, los reajustes. Me encontré con una señora y me dijo, ¿y qué estarán reclamando? No sé, le dije yo. Me dijo, dieron de darse una piedra en el pecho que tienen trabajo. ¿Cuánta gente hay cesante? Nunca están conformes. Pero Carmen, ¿y tú estás de acuerdo con eso, Carmencita? O sea, tú puedes sacarte el amor por cualquier cosa nomás, pues tú por último tenés trabajo y trabajas. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que nadie se merece una pellita que le paguen bien? Porque esa es la idea, que sí, se le pague bien. Se les pague bien. Claro. Porque tampoco tú con un sueldo vas a vivir cuando tienes familia. Entonces, no sé, yo no entiendo, no sé. La señora, menos mal que no se encontró conmigo. Mejor que no. Sí, mejor que si no. No, ya habría andado con un ojo negro. No tanto como eso, pero le habría dicho unas cuantas cosas. Le habría dicho que caso ella puede comer con que tanto dinero. Que la gente dinero, no entiende. Hay gente que no entiende. Sí. Pero bueno. Todo tenemos. Todo hay solución. Sí, la verdad es que, bueno, esto cada persona tiene que juzgar lo que está viviendo, por lo que está haciendo. Mire, la única pena que da, señora Anita, que aquí quien sufren son los adultos mayores y uno misma, porque si usted tenía una hora para hoy día, la perdió. Exactamente. Y los adultos mayores hoy en día, si no llevan sus controles, le retienen los alimentos, los remedios no, pero los alimentos sí, pues. Por eso que te digo que los adultos mayores también debiéramos hacer una convocatoria más o menos. A lo mejor esa es la clave. Capaz. Oh, bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos lueguito. Continuamos con su programa Acompañando la Mañana. Bueno, aquí les voy a comunicar algo sobre el pase de los adultos mayores. Dice, el miércoles 29 de noviembre comienza el proceso de entrega del pase adulto mayor 2018, beneficio que nació hace más de 15 años con una iniciativa de los gremios del transporte regulado del Gran Concepción. El proceso de entrega del pase, el cual tiene un costo de 3.500 pesos, está a cargo de la empresa Tecnocluster y se inicia el miércoles 29 de noviembre en la comuna de San Pedro de la Paz y culminará el 15 de diciembre en Chiguayante. Además, se dispuso de un día extra para atender a los rezagados de todas las comunas el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Vecino, yo creo que esta fecha es clave para los que se les olvida ir a buscar su pase los días antes, y tenemos que es una última fecha el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Dentro de los requisitos para poder obtener la credencial, en el caso de los hombres está tener 65 años o más, mientras que en el caso de las mujeres 60 años. Ambos deben acreditar renta menor a 270.000 pesos sueldo mínimo. Con sus colillas de pago del IPS en el caso de ser pensionados, o bien, si no reciben sueldo, acreditar con un certificado el tramo A o B de FONASA. La tarifa adulto mayor equivale a un 60% de la máxima tarifa publicada, y se mide una vez al año. A partir de noviembre de este año y hasta el 31 de octubre del 2018, la tarifa máxima adulto mayor es a cobrar es de 280 pesos. ¿Eso es lo que se paga a los adultos mayores? No sé, señora Anita, porque todavía no llego a adultos mayores. Yo llegué, la verdad, pero no lo he sacado. Honestamente te lo digo, no lo he sacado, así que no sé. Yo tenía entendido que pagaban 280. O sea, que quedaría en el mismo valor, ¿o no? Y para pero Concepción, ¿cuándo el...? ¿Este mes? Bueno, tenemos el 22 como última opción. Dice el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Las personas que no puedan ir el miércoles 29, esos van a la Comuna de San Pedro de la Paz. Y el 15 de diciembre en Chiguayante. O sea, a ver, me explico. Miércoles 29 de noviembre en la Comuna de San Pedro de la Paz y culminará el 15 de diciembre en Chiguayante. Pero si esas personas se les olvida o por cualquier motivo no pudieron ir ese día, les queda también el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. O sea, sería para los rezagados. Claro. Así es que para que lo tengan presente y vayan por sus pases de adultos mayores. Y aquí vamos a leer una noticia así como al paso nada más, como bien al paso. Dice... Paro del sector público confirmó un 98% de adhesión en el Biobío y exige al gobierno estabilidad laboral. Eso es lo que quiere la gente, ¿ves? Estabilidad laboral. No tener un trabajo nomás y trabajar porque hay que trabajar. Y dar gracias más encima por tener el trabajo que tiene. Sino que una estabilidad laboral. Dice, lo otro dice, renunció al Seremi de Salud del Biobío. Tal como tú decías, el que arranca escapa. Dice, encapuchados encendieron barricadas en Concepción en protesta por la muerte de Camilo Catrillanca. La verdad es que la muerte de este joven ha traído hartas consecuencias. Sí. Acá tenemos otra, dice, un 35% de avance alcanzan obras en departamentos construidos hace más de 20 años en Tomecha. ¿Para cuándo eso, digo yo? Tenemos acá, esta semana entregará la terna para definir el nuevo Seremi de Salud del Biobío. Hinchas de Deportes Concepción agotaron en 2 horas los 2.000 boletos de preventa. ¿Tanto? Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué? Hay harto socio, qué bueno. ¿Y cuándo juegan? No sale acá. Yo no. La verdad es que estoy dando nada más que los titulares. No estoy profundizando mucho uno porque ya nos está quedando poco tiempo, sí. Y tenemos acá nueva sala para las artes escénicas fue inaugurada en Chiguayante. Y evacuaron un jardín infantil de San Pedro de la Paz tras aviso de fuga de gas. También eso es peligroso. Que sí. Tener cuidado, tenemos unos recuerdos bien feitos también de la fuga de gas, por ejemplo, de acá lo que sucedió en el sanatorio alemán. Exactamente. Así que por eso hay que tener harto cuidado y más bien cuando mucho hay mucho respeto. Sí, y para todo, para nosotros mismos igual. Para nosotros mismos, los adultos que estamos ahí, esos adultos que están solitos, imagínate. Que tienen que cambiar un cilindro. Claro. Por eso complicado. Yo creo que, a ver... Personalmente pienso de que bueno son estos hornos eléctricos. Porque tú enciendes tu horno eléctrico, pero sabes que se va a apagar. O sea, va a llegar un momento en que se va a apagar. Sí. En cambio, yo creo que ahí aminoramos un poquito los peligros del gas, del horno a gas. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Esta carta es para él. Ahí le escribo.

de medicina y dice: el Ayurveda considera que las frutas maduras que se toman en su época y clima son muy saludables, ya que se asimilan fácilmente y casi no requiere digestión. Debe tratar de evitarse la fruta que se cosecha verde o en otro clima. Se recomienda que si uno desea desintoxicar su organismo, debe elegir una fruta de época y comer solo esa fruta durante uno o dos días. Nota: la dieta es comer la fruta elegida uno, dos o tres días según convenga. O sea, la idea es que cuando solo durando, aprovechemos los durando. Cuando tenemos la frutilla, aprovechemos la frutilla. O sea, la fruta que está de estación, que no está. Y tengo entendido que la frutilla hace bien porque. Y tiene bajo índice glicémico, sí, que es para las personas que tienen diabetes. Eso les ayuda muchísimo. Tengo aquí algunas frutas, mira, que dice, por ejemplo, dice el plátano, dice, es bueno para eliminar impurezas de la sangre y para curar úlceras, aunque los diabéticos deben evitarlo. Ahí hay una recomendación para los diabéticos. También tenemos la naranja. Elimina toxinas del organismo, pero se recomienda tomarla sola y siempre antes del atardecer. Conviene en estado de fatiga y en las irregularidades de la circulación. Combínala con piña, porque a veces no todas las frutas se pueden combinar. No. Claro. Ahí tendríamos el plátano y la naranja. Ahora vamos a la manzana, que es una fruta tan conocida acá para nosotros y que se da en grandes cantidades aquí en nuestra región y en nuestro país completo, digo yo. Dice la manzana, dice, es buena para la anemia y es levemente constipante. Por lo tanto, es útil cuando hay diarrea y disentería, también para la artritis y afecciones hepáticas e intestinales. La uva. Ayudan a la formación de sangre y en general son muy saludables y alimenticias. Sirve también para afecciones hepáticas e intestinales. El coco, que no es tan de nosotros, no es endémico de acá, de nuestra región, ni menos de Chile tampoco. Pero también llega aquí a los supermercados. Hay harto. Claro, dice, el agua de coco es un poderoso tónico. Además, purifica la vejiga y mejora la calidad de la sangre. Y la papaya que llega aquí, nosotros la tenemos. Hay gente que yo he visto papayo, que a lo mejor no les alcanza a madurar, pero tengo entendido que si la sacan, la envuelven en papel, qué sé yo, en diario y la pueden hacer madurar. Bueno, dice, la papaya es muy buena para la digestión y ayuda a bajar la fiebre intestinal, purifica la sangre y estimula la función del hígado. Esta fruta no se recomienda para un monodieta y sus semillas no deben ser ingeridas. O sea, como para hacer una... A ver, porque decíamos delante que habían frutas que uno podía hacer una dieta, pero con una sola fruta. Claro. O sea, la papaya no es recomendable para hacer eso. Tenemos acá la sandía, es uno de los mejores diuréticos. La granada es un muy buen tónico para el corazón, elimina la acidez estomacal y ayuda a la formación de sangre. Que encachado, yo no tenía idea que la granada servía para la acidez estomacal. ¿Y es rica la granada? Es rica, sí. Tenemos también la piña, dice, vitaliza el cabello y ayuda en los estados de fatiga. También en ayuna es buena para la vesícula. Comer de 2 a 3 tajadas en ayunas. Para la vesícula. El higo es un tónico energético y poderoso. El higo es exquisito. Sí, la mermelada. Sí, pero da 2 veces al año. La higuera tengo entendido, creo. ¿Eh? Me parece que sí. No, que creo. Es así. Y el dulce de higo es riquísimo. Tiene que ser. Pero tiene una de caloría, guachiqui, agárrate nomás. Eso. Pero bueno, todo con moderación en todo caso. Esa es la idea. Tenemos la almendra. Son un tónico para el cerebro. Con leche y miel son un gran remedio para la anemia. Está bien. Tenemos la otra fruta que ya está por llegar, si es que ya no la hay, que son los damascos. Es apropiado en las afecciones de la vista y en el reumatismo y combina con la naranja. La guinda, que se ha perdido la guinda, porque sí. La guinda ya no hay, no viene, no casi más en los campos se encuentra, sí. Más la guinda, casi más ahora es la cereza. Dice, la guinda es eficaz contra la fatiga física y nerviosa, combina con la uva. Y el limón, rico en vitamina C, recomendable para la fatiga, las enfermedades infecciosas y combina con la naranja y la manzana. Y aquí llegamos a las fresas. Es recomendable contra el reumatismo y la artrosis. Combina también con la manzana. tenemos la mora. Es buena para las enfermedades infecciosas. El durazno es bueno para las inflamaciones intestinales. Enterocolitis combina con la manzana. Llegamos también acá a la ciruela. Se recomienda en las anemias y el estreñimiento. El maqui es astringente y tónico. El maqui está ahora muy cotizado. Sí. Me parece que también lo están exportando harto para afuera. Y eso para nosotros, para el precio, no nos conviene porque sube el valor, claro. Tenemos la tuna. Es recomendable para las afecciones hepáticas. Nota, si usted no puede hacer una dieta de uno o más días, puede comer la fruta en ayuna y solo la fruta hasta el almuerzo, para desintoxicar también el organismo. Qué bueno. Bueno, con estas recomendaciones nos vamos a una pausa musical y después nos despedimos porque ya ha llegado la hora de retirarnos, casi. A mi vida un nuevo amor, un sentimiento, una mujer que hoy es el todo para mí. Al ver sus ojos, sus labios, sus cabellos, se han impregnado desde el día en que la vi. Yo había jurado jamás ilusionarme, porque no quiero sufrir una traición. Pero llegaste y solo vives en mi mente, y hoy no te puedo sacar del corazón. Ecuatoriana, mi dulce niña, ya formas parte dentro de mi ser. Ecuatoriana, mujer latina, cuánto quisiera poderla tener. Cuánto la extraño, cuánto la amo, y en mi reclamo te llamo mujer. Cuánto la añoro, cuánto la adoro, y cuánto diera por volverla a ver. Cuánto la extraño, cuánto la amo, y en mi reclamo te llamo mujer. Cuánto la añoro, cuánto la adoro, y cuánto diera por volverla a ver. Se acabe mi sueño, tu linda imagen la llevo pegada en mí. Quiero abrazarte, besarte y ser tu dueño, son mis anhelos desde que te conocí. Yo había jurado jamás ilusionarme, porque no quiero sufrir una traición. Pero llegaste y solo vives en mi mente, y hoy no te puedo sacar del corazón. Ecuatoriana, mi dulce niña, ya formas parte dentro de mi ser. Ecuatoriana, mujer latina, cuánto quisiera poderla tener. Cuánto la extraño, cuánto la amo, y en mi reclamo te llamo mujer. Cuánto la añoro, cuánto la adoro, y cuánto diera por volverla a ver. Cuánto la extraño, cuánto la amo, y en mi reclamo te llamo mujer. Cuánto la añoro, cuánto la adoro, y cuánto diera por volverla a ver. Ha llegado la hora de despedirnos. mi vecina acá se va a despedir de ustedes. Ya, yo me despido, que para mañana que sea un mejor día que hoy día, que solucionen lo de la salud su problema, porque es para el bien de todos, para el bien de ella y para el bien de nosotros. Y que eso pido, que todo se salga todo bien. Porque si ellos están en huelga, no los beneficiamos nosotros, porque necesitamos de ellos también por la salud. Exactamente, claro. Y saludar, despedirme de toda la gente, que mañana sea un día mejor que hoy día. Cada día mejor. Y que hoy día estuvo bonito el día. Sí, que continuemos mañana. Tenemos toda la semana bien, parece. Sí. Por lo visto, sí. Así que me despido, señora Anita, y hasta mañana, si Dios quiere. Ya. Yo también, mis queridos auditoras y auditores, y vecinas y vecinos, me despido de ustedes. Y gracias por su sintonía. Y continúen ustedes en la compañía de Espacios FM 107.3. Y mañana, como dice mi amiga acá, es otro día. Por lo tanto, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. Buenas tardes.